La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. No pocas veces el acceso a beneficios inscriptos en el espacio de la seguridad social son fáciles de acceder, fáciles de lograr. Y fíjense ustedes en este caso que les vamos a relatar puntualmente, o en el cual nos vamos a detener puntualmente, si lo que ocurre no es que le piden, por ejemplo, al Defensor del Pueblo de la Nación que intervenga ante la denegatoria de la ANSES, esto lo hace una mujer ante el fallecimiento de su esposo, ante la denegatoria tanto de la pensión por el fallecimiento, así también como de la asignación universal por hijo. Está con nosotros el doctor Daniel Raber, precisamente del área de seguridad social de esta defensoría, que viene a explicarnos un poco de un tema que es probable que sea bastante complejo en sus tecnicismos, pero que concretamente quiere decir que la Defensoría del Pueblo de la Nación es un puente, es una vía de acceso a la posibilidad de reparar situaciones en la seguridad social cuando se han denegado el otorgamiento de beneficios. Daniel, un gusto, y escuchamos atentamente de qué se trata este caso y cómo se ha procedido o qué se está haciendo, ¿no? Efectivamente, la situación que se plantea en este caso es que para acceder a una pensión por fallecimiento se establece como requisito ser un beneficiario irregular con derecho. Para ser irregular con derecho, la normativa establece una determinada cantidad de aportes en los últimos años, que en este caso, por un pronto fallecimiento, el esposo de esta mujer no pudo acceder a esa regularidad, con lo cual se le determinó que era un aportante irregular y con ello se le denegó la prestación de la pensión. Ajá. A ver si vamos entendiendo. No alcanzó a entrar en ese espacio donde le dicen a una persona, vos para acceder al beneficio de la jubilación tenés que tener 65 años cumplidos y tenés que tener 30 años de aportes. En este caso no tenía los 30 años de aportes. Lo que pasa es que la regularidad únicamente se establece para las prestaciones de pensión por fallecimiento, ajá, y de retiro transitorio por invalidez. Bien. Solamente para esos casos. Para esos casos nada más. Exactamente. Ya sea dentro de los beneficios que otorgaban antes las AFJP como para los beneficios que otorgaba el ANSES. Para ambos casos se establece la regularidad para pensión y para invalidez. Bien. Entonces, esta persona únicamente cuenta con los aportes que aportaba el marido de esta persona, uh-huh, en este caso en una compañía de seguros de retiro por haber optado por la modalidad renta vitalicia. Entonces esos aportes únicamente que se denominan saldo de cuenta de capitalización en este caso, al no llegar a la, por lo menos irregular con derecho, ese saldo de cuenta que le arroja, hay veces que arroja 2 pesos con 50, literalmente, en otros casos arroja 50 pesos. Cifras ínfimas, digamos. Sí, cifras ínfimas, por supuesto que no constituyen, claro, no configura un beneficio por definición y bajo ningún concepto. ¿Entonces? De hecho, la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, establece que los beneficios de la seguridad social deben tener carácter integral e irrenunciable, pero integral. Y cuando hablamos de estos casos, lejos de aquel carácter estamos hablando, lejos de estar con una circunstancia de esta naturaleza. Claro. Daniel, concretamente entonces, ¿qué se le ha recomendado a la ANSES, a la Administración Nacional de la Seguridad Social? Entonces, estas personas que están percibiendo este saldo de, sí, este saldo de la cuenta de capitalización individual, esta persona cuando solicitó el acceso a la asignación universal por hijo, se le está denegando este beneficio universal con motivo de que esta persona está percibiendo un beneficio. Se establece... Es como si hubiera una duplicidad, digamos. Como que existe una incompatibilidad. Claro. Cuando realmente... Lo que perciben son aquellos centavos de los que hablábamos antes. Exactamente, exactamente. Entonces, la Defensoría lo que está recomendando es que se pueda a estas personas garantizar este derecho al beneficio de la asignación universal por hijo, toda vez que no configura un beneficio el saldo de la cuenta de capitalización. Ajá. Entonces, entendemos que no se está cumpliendo con un otorgamiento universal en estos casos, porque, por un lado, al no poder haber accedido a la pensión, no pudieron alcanzar lo que es la asignación familiar, y al tener únicamente el saldo de la cuenta de capitalización y la ANSES considerar que es un beneficio, tampoco pueden acceder a la contracara, que sería la asignación universal por hijo. Entonces están desprotegidas completamente por parte del derecho de la seguridad social. Muy bien, doctor Raber, muchísimas gracias. En un caso que han escuchado ustedes y nosotros también, tiene sus complejidades, pero que tiene en la Defensoría del Pueblo de la Nación una oportunidad, una ocasión de poder decirle, en este caso a la ANSES, que, o recomendarle, más que decirle, qué debe disponer para enmendar este tipo de situaciones. Gracias, doctor Raber. No, por favor, hasta luego. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Saben ustedes que en este programa regularmente, sistemáticamente, repasamos la actividad que llevan adelante las distintas delegaciones que ha abierto la Defensoría del Pueblo de la Nación en todo el país. Es tan así que esta es una política de federalización de la institución que restan únicamente dos provincias para que tengan allí la inauguración de su propia sede de la delegación, porque en el resto del país está presente la Defensoría Nacional. Digo todo esto como introducción para saludar y darle la bienvenida al programa a Nazarena Rau, allí en la delegación Paraná, en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué tal, Nazarena? ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo y escuchar atentamente lo que tengas para contarnos de las actividades más recientes que han llevado ustedes adelante. Sí, la verdad que con mucha alegría estamos participando y acompañando a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná en la conmemoración de los 10 años de esta Defensoría, de los cuales nosotros hemos participado 3 años y medio ya, formando parte de un equipo, porque realmente nos manejamos como un equipo de trabajo. Y bueno, en el día de ayer realizamos una radio abierta en la plaza principal de la Ciudad de Paraná, donde, bueno, la gente, los vecinos se acercaban a conocer cuáles son las tareas de la Defensoría, cuál es la misión, y bueno, en muchas, muy presentes siempre los nuevos desafíos, tanto para la Defensoría de Paraná como para la delegación, que esta conmemoración significa, por supuesto, una celebración de estos primeros 10 años, pero que también implica mucho por hacer, muchos desafíos, porque hay tareas para llevar adelante y sí, siempre mucho trabajo. Nazarena, ¿cuál dirías vos, estás mencionando desafíos, cuál dirías vos que son los más importantes e inmediatos de los que tendrían que ocuparse? Y en la provincia de Entre Ríos y concretamente en la ciudad de Paraná tenemos bastantes problemas o problemas complejos que tienen que ver con la accesibilidad a los edificios, las veredas, el alumbrado, bacheo, agua potable. Hay algunos problemas de medio ambiente también, que, bueno, hay que llevarlos adelante, hay que enfrentarlos frente, por supuesto, al Ejecutivo Municipal. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que como colaborador crítico, la Defensoría del Pueblo lo que intenta es corregir algunas falencias de la administración. Y bueno, esos son desafíos que se ha propuesto la Defensoría de Paraná y bueno, la delegación acompañando, por supuesto, todas estos planteos. Bien, ¿y cuál fue el tono que tuvo esa radio abierta allí? Y fue ameno, porque se acercaron muchos funcionarios municipales a contar su experiencia y sus temores cuando surgió la propuesta de abrir una defensoría municipal, porque muchas veces, bueno, no se conoce cuál es la función de la figura del defensor, y muchos funcionarios reconocieron que tenían temor de abrir una defensoría y que se pusiera en contra del Ejecutivo, y bueno, que con el tiempo fueron comprendiendo que no es un contradictor, sino que es un colaborador. Claro. Y bueno, se acercaron muchos vecinos a manifestar en muchos casos los problemas que tenían, que cómo podíamos ayudarlos, acompañarlos, cómo pueden hacer una queja. Y eso nos da mucha satisfacción porque es lo que queremos desde la Defensoría del Pueblo, acercarnos al vecino, acercarnos a la gente, estar accesibles, por decirlo de alguna manera, al vecino y que ellos se puedan apropiar de la Defensoría, que lo tengan incorporado como un mecanismo para ayudar en sus reclamos, para colaborar. Bien, muy claro, muy cierto y lo compartimos totalmente. Nazarena Rau, allí en Paraná, Entre Ríos, muchísimas gracias por este testimonio. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. La cuenca Matanza-Riachuelo está entre las 10 más contaminadas del mundo. Así lo consigna un informe de la ONG Green Cross, señalando que esto se debe al alto nivel tóxico que contienen sus aguas, entre los que se destacan compuestos orgánicos volátiles como el tolueno. En los 64 kilómetros del Riachuelo también se encontraron contaminantes como el grafito, mercurio, cromo y otros residuos industriales que afectan potencialmente a los 4 millones y medio de personas que viven en la zona.